encuentro al Colegio de Abogados, que deberá dar marcha atrás con un sumario contra la doctora Carolina Yaqui. El fallo del titular del Tribunal de Gestión Judicial Asociada número 2 ordenó al colegio que suspenda todo trámite de sumario que se esté llevando a cabo contra la doctora. Por eso estamos en comunicación con el abogado Carlos Lombardi, a quien le decimos buenos días. Marco Barroso te saluda. Carlos, ¿cómo estás? Hola Marcos, buen día, gracias por llamarme. No, muchísimas gracias a vos. Habíamos repasado esta noticia hace semanas atrás, donde el colegio había iniciado este sumario contra la doctora, y bueno, en su momento decíamos esto, ¿no? De que lo había iniciado de un dicho y digamos por motivo propio, ¿no? Es correcto, es decir, dada la denuncia que presentó en el Colegio de Abogados quien fuera finalmente responsable del asesinato de la señorita Julieta González, esa denuncia tomó curso, digamos, y el directorio del Colegio de Abogados decide darle trámite a través de el Tribunal de Ética. Nosotros consideramos que esa decisión es sumamente errónea, podría presentar dejar un precedente sumamente nefasto en cuanto al cumplimiento de convenciones internacionales, la protección que los abogados y abogadas que defienden derechos humanos, sobre todo de las mujeres, pueden llegar a tener, y además porque está vulnerando el rol de querellante, en este caso de una colega que fue quien actuó en representación de la familia de esta joven asesinada. Bueno, finalmente, luego de un análisis, la doctora, bajo nuestro patrocinio, decidió presentar esta demanda civil. Es una demanda por daños derivados de violencia de género que se presentó contra el Colegio de Abogados por la violencia moral y de género que le genera, valga la redundancia, a la doctora esta decisión. Recae en el Tribunal de Gestión Judicial Asociada número 2, el doctor Juan Pablo Civit, y afortunadamente hizo lugar a una medida de protección que implica suspender el trámite de este sumario hasta tanto no se obtenga sentencia en el juicio principal. Uh-huh. Bueno, y la doctora va a continuar con esto, ¿no? Va a darle curso, ¿no?, a esta demanda contra el colegio. Sí, sí, uh-huh. La demanda continúa, esto es una medida de protección. Como todos sabemos, y aquellos que no lo sepan, bueno, le comentamos, cuando uno presenta este tipo de demandas, la ley 26.485 le permite, sobre todo a las mujeres, solicitar una medida de protección. En este caso, la medida de protección fue pedirle al juez: señor juez, dígale al Colegio de Abogados que suspenda la tramitación de este sumario por esta denuncia del asesino de Julieta mientras dure el proceso judicial. Bueno, el juez aceptó esta petición, le notificó al Colegio de Abogados y ahora comienza, digamos, la parte de la sustanciación de la prueba a través de una o a partir de una audiencia inicial que vamos a solicitar que se fije lo más rápido posible. Uh-huh. La doctora, defendiendo un caso de violencia de género, termina denunciando violencia de género, ¿no? Sí. Porque si bien nosotros hemos recusado en pleno al Tribunal de Ética, porque además el Colegio de Abogados ya tiene un antecedente de estar demandado por otra mujer por razones de género, bueno, esa decisión de iniciar el sumario le generó a la doctora, claro, una violencia moral dentro del contexto de violencia de género, porque es una abogada trans, es mujer, tiene su identidad establecida por ley, reconocida por los colegas, por el ambiente, y bueno, evidentemente hay una inquina personal, claro, hay una animadversión con decisiones antojadizas para con la doctora del colegio. No es la primera vez que la inician un sumario, en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado se le inicia otro sumario porque, según el Colegio de Abogados, estaba promocionando el aborto. Bueno, brindamos las explicaciones del caso, les enseñamos y les recordamos a los señores del Tribunal de Ética que la interrupción legal del embarazo, como su palabra lo indica, es legal desde el año 1921. Lamentablemente no existe el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Esperemos algún día llegar a eso. Bueno, y ahí se dieron cuenta que se habían mandado una macana, hablando mal y pronto, y decidieron archivar. Bueno, es como ese, hay varios sumarios más, en donde dejan ver, a eso voy, la discriminación que la doctora Carolina está sufriendo de parte de esta persona jurídica pública no estatal, que es el Colegio de Abogados, un colegio público de abogados, que es el que regula la matrícula de nosotros los profesionales de esta rama, de esta disciplina, y bueno, de ahí el daño que le genera esta decisión a la doctora. Carlos, en ese momento se suspendió, como decís vos, ¿no? Se cajoneó y esta vez, con esta medida de protección, esta suspensión, también se puede pasar lo mismo, ¿no? Que se suspenda o que se continúe luego que termine este juicio. Nosotros al Colegio de Abogados, mejor dicho, al Tribunal de Ética, cuando contestamos en la primera presentación de la defensa de la doctora, nosotros hemos recusado al tribunal. El tribunal nunca nos dio respuesta. ¿Por qué lo recusamos? Porque entendemos que quien dada la de animadversión, como les digo, la inquina, el odio, la discriminación, claro, que siente esta institución para con la doctora, entendemos que el sumario tiene que ser decidido o tramitado ante el organismo con competencia originaria, que es la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Pero en el interín, nosotros además presentamos esta demanda que estamos comentando ahora, de modo tal que por ahora el sumario se suspende. Vamos a ver cuál es el resultado del juicio y conforme a eso veremos si tramita en la corte, y bueno, ahí también vamos a solicitar el archivo, porque es una decisión totalmente descabellada y que no tiene justificativo alguno. Es más, el Colegio de Abogados, así como archivó otras causas contra la doctora, perfectamente podría haber archivado esta denuncia diciéndole al ofendido, entre comillas, mire, señor Di César, si usted está ofendido, concurra por la vía que corresponda. Traducido al castellano, mire, si está ofendido, hágale un juicio a la doctora. Pero no se puede poner marcos la institución, el Colegio Público de Abogados, con una avalando una posición machista y discriminatoria para con la doctora. Ese es el punto. Claro, porque nunca el ofendido, entre comillas, como decís vos, nunca hizo una denuncia, ¿no?, legal, sino solamente se proclamó frente al Colegio de Abogados. Tal cual, él hizo una denuncia y le dijo al colegio, mire, investigue si esta abogada me ofendió, me injurió, me descalificó y si ha cometido alguna falta desde el punto de vista ético. ¿Qué hace el directorio? El directorio del colegio le notifica al abogado en cuestión, en este caso la doctora Jackie, que brinde explicaciones. Bueno, le brindamos las explicaciones, no le satisfizo las explicaciones al directorio, bueno, y ellos decidieron pasar el expediente al tribunal, y el tribunal inicia el sumario, le da trámite al sumario, pero perfectamente se podría haber enviado el archivo, claro. Le hubieran dicho, mire, esto no tiene color, esto no puede prosperar, porque tenemos que evaluar esto con perspectiva de género, que es lo que no tienen. Y en vez de tomar esta decisión de archivarlo en beneficio de una abogada que es una referente nacional en derechos humanos, sobre todo en protección de las mujeres, no, decidieron ir por el otro camino, que es, bueno, vamos a investigar a la doctora. Esa decisión fue la que le causa el daño a la doctora Jackie. Bueno, importante el fallo entonces del titular del Tribunal de Gestión Judicial. Sí, muy importante. Importantísimo. Siento un precedente muy importante. Como nosotros acá en la radio decimos y vemos permanentemente, ¿no?, cómo esta pandemia ha sacado el velo a muchas cosas. Será momento también de rever el Colegio de Abogados, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que, no sé si este directorio o los que vengan, revean este tipo de decisiones, que es una decisión netamente política y jurídica, de cómo se planta o cómo se posiciona en la institución, insisto, Colegio Público de Abogados, persona jurídica pública no estatal, frente a estas cuestiones de género. Porque lo que primero se tiene que plantear cuando hay una denuncia contra una mujer, o una al revés, una mujer denunciante, cualquiera de los casos, es qué rol tiene esa mujer, qué derechos se le pueden estar vulnerando. Y hay una palabrita, que es la de la prevención. El colegio jamás previno esto, es decir, jamás lo evaluó con lo que se denomina perspectiva de género. Para que todos y todas sepamos, la perspectiva de género es una categoría de análisis. No es un capricho de las feministas, de los sectores feministas, ni es una ocurrencia ideológica. Es una categoría de análisis que los poderes públicos tienen que utilizar y llevar a la práctica cada vez que existe un riesgo de vulneración de derechos de las mujeres. Claro. Qué bien explicado, la verdad. Carlos, un detalle, ¿no? Pero veo hay otros colegios que es, por ejemplo, el Colegio Profesionales. ¿El nombre es Colegio de Abogados o Colegio, de Abogacía o Profesionales de Abogacía? Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Ese es el nombre oficial que tienen. Técnicamente, este Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza es una persona jurídica pública no estatal. ¿Por qué no estatal? Porque los fondos que tiene, los recursos, los genera el propio colegio, claro, no recibe subsidios del Estado. Pero es público, ¿por qué? Porque al momento de su creación, y para que funcione y controle la matrícula de abogados y el comportamiento de los abogados, el Estado le otorgó poderes públicos, por ejemplo, el poder sancionatorio y el poder de control. Ese poder sancionatorio y de control, el Colegio de Abogados, el Colegio Farmacéutico, el Círculo Médico, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que también son personas jurídicas públicas, no los tienen por sí mismos, sino que el Estado tiene que otorgarles ese poder. Por eso este tipo de instituciones son personas jurídicas públicas, porque tienen poderes estatales. Claro. Muy claro, Carlos, la verdad te agradecemos este análisis y bueno, esta noticia también importante y bueno, tus declaraciones muy claras y que deja muy clara también a la audiencia, ¿no? Bueno, gracias, Marcos. No, muchísimas gracias, tengas buen día. Igualmente para usted.